los ojos de tu padre y su gran melancolía. Un silencio que al atardecer descubre el color de la marea. Tú llegarás con la luna de septiembre que verterá su blancura en mi interior, y te amaré como en los cuentos de hadas pasa siempre. Te esperaré en compañía de un millón de golondrinas por el aire. En la tierra mía descubrirás que envejece y te acaricia con su baile. Ahora amanece y el alba traerá cálidas luces y esperanzas del este, y el cielo es así celeste. Tendrás libros, juegos y zapatos, tus brillantes amargot. Será tan negro como el mío tu cabello. Un instante y ya verás, tú volarás a una isla muy lejana de la ciudad, como yo lo hice también. Porque el sol puede olvidarse de la luna. Te esperaré sin escapar. A mi regazo llegarás entre algodones. Te escucharé, te quedarás. Mientras que las hojas cambian sus colores, a mi ventana el otoño el cielo será.